Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. Hoy vamos a hablar de todas esas rodomontadas, de las bravuconadas, de esas machadas, de todas esas fanfarronadas que han hecho distintos personajes y especialmente los soldados españoles del siglo XVI. Que hicieron por toda Europa y especialmente de un libro de Pierre Bourdieu. Pero bueno, también vamos a hablar de las bravuconadas en las distintas naciones y a lo largo de los distintos siglos. Para hablar de todo ello tenemos a Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, aquí estoy una noche más con vosotros, los compañeros de Histocast. Sí, y tenemos también a Hugo, que lo podéis encontrar en Twitter, arroba Hugo A. Canete. Y en delaguerra.net. ¿Qué tal, Hugo? Pues muy bien, buenas noches y hoy especialmente cierra España. Sí. Bueno, ya sabéis, bueno, yo soy Gojix, me podéis encontrar en arroba gojix/salduero y en guaridegojix.com y podéis seguirnos en Histocast, en Twitter en arroba Histocast y en la página de Facebook y por supuesto en histocast.com. Y hacernos cualquier comentario, que la verdad que hemos agradecido un montón los comentarios y toda el aluvión de descargas que hemos tenido sobre todo del último podcast. Realmente no nos lo esperábamos, pero muchas gracias por vuestro aliento. Decíamos que íbamos a hablar, y dice Hugo que cierra España especialmente. Hemos estado hablando antes de la bravuconada de los españoles. En realidad es un libro hecho por un francés, ¿verdad Hugo? Y Rodrigo, es un libro hecho por un contemporáneo de aquellos españoles. Efectivamente, por un caballero francés soldado, también, soldado francés, que además muy amante de lo español, el Pierre de Bourdieu, el señor de Brantôme. Sí. La verdad es que este libro no sé por qué cayó en mis manos. Creo que estaba yo mirando así libros, a lo mejor en el Corte Inglés, lo vi y dije, buah, este libro tiene que ser bueno. Me lo pillé y es que no podía parar de reírme, de verdad. O sea, es buenísimo, es una cosa especial. Y yo después, no sé si te lo pasé a ti, Hugo, y a Rodrigo también. Bueno, fue una. Sí, yo lo leí de mano. A ver, lo leí de mano tuya y he tenido la oportunidad de recomendarlo con bastante buen resultado. Y es que es un muy, muy buen libro. Y la edición que da vueltas ahora creo que es de César Millán. De César Vidal. No, es de Pío Moa. Pío Moa, sí. Pues está muy, muy bien. Sí, muy bien comentado, muy buenas notas. Uh-huh. Sí, no, yo lo compré justo cuando salió, de hecho, en tiempo, ya era por lo menos 4 o 5 años que lo reseñé en Illibris. En Illibris.com está reseñado el libro este. Es que es una maravilla. Lo bueno es que nos ha abierto un campo que no... Pues que a lo mejor la historia no ha hecho mucho hincapié en ello, pero hay otro libro que se llama Tercios de España y hace referencia como para el carácter de los, por ejemplo, de los soldados de los tercios, y menciona las rodomontadas, que era una forma de ser y una parte característica de aquellos soldados, ¿verdad Hugo? Sí, la rodomontada de hecho viene de Rodomonte, que era un caballero de las novelas de caballería, que por aquellos tiempos estaban muy de moda. Y entonces, claro, Rodomonte era el héroe que hacía cosas y hazañas increíbles para siempre acabar con el mal y salir triunfando el bien. Entonces la palabra rodomontada pues quedó para definir este tipo de comportamientos, que en español no hay una palabra concreta para ello, porque abarca tanto lo que podíamos hablar hoy de fantasmada, como pues desde una rodomontada puede ser desde una fantasmada hasta un hecho realmente épico de valentía, de heroísmo, hasta una cosa con cierto grado de humor. O sea, ahora lo iremos viendo porque la rodomontada realmente no, en español no hay una palabra que la defina. Pues aquí en el libro de Tercios de España, que es de Fernando Martínez Lainez y José María Sánchez de Toca, hay una palabra muy actual que concuerda bastante con lo que acabas de decir tú. Ellos lo mencionan como la machada. una machada. Una machada. Sí. Sí. Y concuerdo un poquito más, pero bueno, incluso Pío Mola lo intenta equivaler con, pues eso, la fanfarronada, la bravuconada, la abalandonada, pero no solamente es eso, es más tirando hacia la machada, como dice. Rodrigo, en el podcast anteriores hemos visto que ha habido bravuconada de ese estilo, con más o menos humor o más tono así bravucón, pero ha habido en otras naciones. Por ejemplo, en Japón hablamos de una de ellas. Ya que estamos, la puedes mencionar. Hablamos de aquella de Tarawa. Sí. De haría falta 1 millón de hombres durante 100 años para conquistar Tarawa. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo creo que el pueblo japonés, después de todo, tampoco es tan prolífico en ese tipo de exclamaciones, ¿sabes? No, son más... Por ejemplo, hay grandes héroes de Japón como Togo que eran conocidos, por ejemplo, el almirante silencioso, porque nunca decía nada. Era una persona de la que realmente se sabe muy poco de su estrategia porque siempre estaba callado. Sí. Entonces, pues tampoco conocemos muchas. Yo recuerdo haber leído en el Hagakure una en el que le iban a pedir al señor feudal dinero para ir todos en procesión, ¿no? Todas las tropas, los arqueros en procesión a un templo a pedirle a un dios del viento que les ayudase a tener mejor puntería. Entonces el señor feudal decía algo así como: no, tendríais que estar tan seguros de vuestra victoria que si el dios del viento estuviera con el enemigo, temblase de miedo. Sí. Eso podría ser una machada, pero... Eso es refinado, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ya te digo que no es muy, muy propio. Aquí vamos a... Bueno, ya hemos empezado ya con las rodomontadas. Esto va a ser una sucesión de rodomontadas y bravuconadas. Y vamos a intercalar de distintas épocas para que se haga la cosa más amena y podamos comparar, para que sea casi casi como un festival del humor esto. A mí este es un programa que yo le tengo mucha fe y yo estoy seguro que va a ser muy divertido. Yo, por lo menos, según lo he ido preparando, me iba muriendo de la risa. En fin, bueno, pues si queréis podemos empezar. Hugo, tú nos querías... vamos a empezar ya con los españoles de aquella época, y tenías uno preparado. Sobre todo, ¿qué opinaba Brantôme sobre los españoles? Sí, Brantôme, el libro de Brantôme de la rodomontada es un testimonio absolutamente maravilloso, porque es un testimonio de primera mano de un soldado francés que además era gran admirador de los españoles, que luchó contra ellos en las guerras de Italia, que luego luchó con ellos en otras guerras, y que al final de su vida, o cuando ya estaba bastante mayor, se cayó de un caballo y quedó lisiado, y entonces entretuvo su último año en escribirle este tipo de narraciones graciosas a una dama de la corte para intentar impresionarla. Y gracias a eso nos han llegado una cantidad de información impresionante acerca de cómo era el mundo de la guerra en aquellos días, y especialmente de los españoles, porque Brantôme es que habla con absoluta admiración respecto de los soldados españoles. Les reconoce también que tienen, por supuesto, su lado negativo, pero se lo toma con humor y lo cuenta con bastante gracia. Entonces, empezando el libro, Brantôme dice de los españoles, dice: muchas cosas han acaecido a los españoles en diversas partes, después que con invencible ánimo andan desplegando sus banderas casi por todo el mundo, con las cuales han merecido entre todas las naciones renombre de inmortal memoria. Y bueno, se dirá así durante todo el libro. Sí. Luego los critica y dice que son muy agarrados a la hora de comer, que si paga otro, pues entonces se llenan la barriga, pero que si les toca pagar a ellos, pues Hugo. Andan negociando con un pedazo de tocino, ¿no? Hugo, ya que estamos ¿sí? hablando, vamos a decir, ya que has mencionado la cocina, vamos ya a meter directamente una rodomontada de cocina, que la tengo marcada aquí. Ah, venga, si te parece. Dice: ellos ofrecían su pedazo de tocino, como tú has dicho, que ellos, para ellos el tocino era lo mejor, aunque en realidad es que eran unos agarrados, y entonces Decían, señor, coma de este pedazo de tocino, que juro a Dios que no hay perdiz que le valga. Una... que no hay perdiz que le valga, efectivamente. Era una silla de agarrados, pero claro, es que ellos decían que era buenísimo. Era mentira, pero ellos tenían claro. Que hacer valer que era la leche. Oye, que el tocino sabe bien rico. De hecho, encima, para justificar ese comportamiento, luego Brantón contaba que los españoles acusaban a los franceses de ser unos triperos, es decir, una gente que se lo gastaba todo en comer, mientras que los soldados españoles iban vestidos como reyes. Sí, ¿verdad? Madre mía. Bueno, pues vamos... Ya hemos mencionado ya las primeras rodomontadas de los españoles, pero hay una que de verdad que a mí me llegó mucho. O sea, ahora tenemos que decir, advertir que este es un programa para que se quede, que a ver, el que se quiera ofender, que se ofenda, pero esto estamos en clave de humor y hablamos de lo que se hablaba en esa época. Simplemente damos testimonio, vamos a reírnos un rato y a pasarlo bien. Vamos a ver qué opinaban los españoles de las naciones. Cuéntanos qué pasó en Malta con Brantón. Bueno, pues vamos a explicar primero lo que son las naciones. Cuando en los escritos de esta época se habla de las naciones, se habla de la nacionalidad de los soldados de que servían a la corona. Porque claro, el Imperio Español, pues en el Imperio Español había españoles, pero también había italianos, había borgoñones, había valones, había flamencos. Había loreneses, había un montón de... Entonces se le llamaba las naciones. Entonces en las tropas del rey, la verdadera élite eran los tercios españoles. Luego venían los tercios italianos y luego venían todos los demás. Y lo último de todos, los alemanes, ¿no? Porque los alemanes, los regimientos de alemanes, normalmente no era una profesión, sino que normalmente se solían reclutar los regimientos para cosas concretas y luego se disolvían, con lo cual los alemanes nunca llegaban a tener ese recorrido que se llamaba el ser el soldado viejo. Entonces eso los españoles lo llevaban muy a gala, ¿no? Y entonces, los españoles iban por la vida desobrados, absolutamente desobrados. Y entonces cuenta Brantón, esta la cuenta de primera mano, porque la vivió él en persona, en el asedio de Malta de 1565, que fue un asedio turco terrible contra la isla, donde pues estuvieron asediados los caballeros de la Orden del Hospital, uh-huh, junto con muchos voluntarios que fueron de Europa allí a ayudar, entre ellos iba Brantón, y cuando la cosa se puso realmente mal, pues desde Nápoles se mandó un ejército español, que evidentemente pues era un ejército formado por distintas naciones, que fue el que ayudó y liberó Malta del asedio turco. Y entonces cuando este ejército de unos 9 o 10 mil hombres desembarcó en Malta, cuando empezaron a llegar las tropas al castillo, pues Brantón paró a un soldado español que pasaba por allí, porque Brantón hablaba muy bien el español, había estado tiempo viviendo en España, es decir, él nos admiraba mucho. Y entonces le pregunta al soldado español que cuántos venían. Y el soldado español le respondió, dice, señor, yo se lo diré. Hay 3.000 italianos, 3.000 tudescos y 6.000 soldados. O sea, solamente los españoles eran soldados, los demás no. Estaba preguntándome si la contarías porque es mi favorita de largo. Es que nada más que con esa respuesta ya te puedes hacer una idea de la sobradura que llevaba esta gente encima, ¿no? Y lo absolutamente soberbios que eran. Sí, la verdad es que eran uno fuera de serie. A mí me ha encantado eso de... Es que un poco como lo de los espartanos. ¿Espartanos, qué sois? Pues au, au, au. Pues es lo mismo, pero con soldados. Bueno, en realidad dicen soldados. Luego en la película dicen eso, pues lo figuran un montón. Para el que no lo sepa, tudesco es como se denominaba la nación alemana. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo, vamos a ir intercalando aquí bravuconadas. Rodrigo, elige una bravuconada de las que tenemos seleccionadas, así de cualquier época, de la que te dé la gana, internacional. A ver. Tenemos por aquí Patton, sí, por ejemplo, que es uno de los grandes. Ya dice, que Dios se apiade de mis enemigos porque yo no lo haré. Eso es una rodomontada, pero... Eso me recuerda... A ver, Me contaron una vez una que también era muy buena, esa de... no se equivoquen, no están aquí para morir por su país. Están aquí para hacer que el enemigo muera por el suyo. Exactamente. Sí, sí. También de Patton, sí. Esa también es de Patton. Sí. Pero fíjate, esta a mí me recuerda, de verdad, me recuerda a esta de Patton, que los haré, pues eso, que se Dios sea padre de mis enemigos, porque yo no lo haré. Me recuerda a esta rodomontada que dice, amenazó un soldado a otro, si yo te tomo, te echaré tan alto que más presto sentirás la muerte que la caída. Una locura. O aquella que decía, que tantos moros que mataba le cortaba las cabezas y... que después las echaba tan alto que antes que volviese venían medio comidas por las moscas. Una locura tremenda. Estas son las cosas que decían los españoles. O sea, luego sí. Vemos que Patton sigue haciendo de las mismas. De esa hay otras dos. Sí. Del tipo de la de los moros. Hay otras dos, que una la cuenta Brantón porque la vivió él también de primera mano. Estaba entretenido en la corte de Madrid. Sí. Y entonces él veía pasar todos los días por allí a un soldado español que conocía, un soldado viejo que andaba por allí también entretenido. Uh-huh. Y lo veía pasar todos los días y iba sin espada, ¿no? Y claro, sí. Un soldado sin espada en aquella época, pues no. Y entonces dice que un día le preguntó la causa y el soldado le respondió: señor, yo tengo miedo de la justicia porque mi espada es tan carnicera que a cada paso me daría priesa a sacarla fuera. Y sacada una vez, no haría otra cosa que carne y sangre. ¡Qué fanfarrón! Pero ya hay otro también que en la misma situación preguntado, sí. Esto ya lo cuenta de tercero, dice que el preguntado que iba sin espada respondió: porque soy tan presto de mano que por el menor viento que me pasa por la oreja, yo luego vuelvo y meto la mano a la espada y lo primero que se me topa muere a su mal hora. Es de locos. Pero a mí lo que me gusta... Es que el lirismo de algunos españoles es increíble. Es tremendo. Fijas, pero no es... Es que es fantasmones, pero sí. Claro, dices tú fantasmones, pero es que un tío de estos en un campo de batalla era de mucho cuidado. Claro. Y yo quería... Los flamencos le tenían verdadero pavor, los holandeses le tenían verdadero pavor a los soldados españoles porque eran unos maestros en el uso de la espada y la daga al mismo tiempo, que se puede ver en la película de La Triste. Sí. Cómo luchan con la espada y la daga. Dicen ahí, que eran mortales. Ahí yo quería añadiros una cosa, que es que cuando tienen a Francisco I capturado en España, que lo tienen porque lo capturamos en Pavía y lo teníamos ahí prisionero en España, y el tío llega a decir: bendita España, que pare y cría a los hombres armados, exclamó Francisco I de Francia, al ver que los niños españoles con espadas de madera pues luchaban y combatían. Claro, no se extrañaba que después fueran tan buenos guerreros. Es que estaban adiestradísimos desde que eran pequeños. En fin. Yo quería destacaros antes que hablabais del lirismo. A mí me gusta de este libro de Brantón que ellos... Brantón también le añade. O sea, son como dos libros en uno. Uno con lo que dicen los propios españoles, que pone ahí pues la cita casi textual, ¿no? Pero luego él añade cosas. Por ejemplo, este, ya que hablábamos de cabezas, dice: otro se jactaba así de su fuerza. Y entonces el tío le añade: se jactaba, ¿no? Y dice: en tomando a un hombre, dándole un puntapié, lo enviaré dos o tres leguas hacia arriba, y antes que vuelva, creo que quede un año. Por tal bravata bien podía haberse echado a dormir otro tanto, añade el Brantón. Un poco como el balón de Sergio Ramos, ¿no? Sí, un poquito como ese. Bueno, pues podíamos mandar a una alemana. De hecho, hay otra rodomontada genial a propósito del libro. Sí. Que la cuenta Pío Moa en la introducción, en el prólogo. Porque dice que en la edición inglesa el libro se llamó Rodomontada de los españoles que a todas naciones vencieron menos a nosotros. Sí. El traductor pues quiso ahí pues añadir su rodomontada, ¿qué le vamos a hacer? Pero me parece bien, me parece muy digno, Bueno, vamos, si queréis, vamos a... Venga, Rodrigo, mete otra internacional, la que te dé la gana. Otra internacional, sí. Bueno, una de las mías. Una de Curtis Lemay, que para quien no lo sepa, era el tío que hizo los bombardeos estratégicos sobre Japón, el que los planificó y demás. Pues este hombre una vez estaba paseándose con su jeep por la pista de ahí del campeonato de aviación y iba siempre fumándose un buen cigarro puro. Y entonces se acercó a un avión que estaban repostando y en ese momento dijo a uno de los operarios: «General, ¿qué hacéis? ¿No veis que estamos repostando? ¿Se podría encender el combustible?». Y Curtis Lehman respondió: «No se atreverá, hijo. No se atreverá». ¡Qué fiera! Bueno, Hugo... Cualquiera. Podemos continuar. Entra con una de las que tenías tú preparadas. Tenía por aquí una anécdota también muy buena, que puede ser una heroicidad, puede ser una rodomontada o puede ser las dos cosas a la vez. ¿La del lobo? Sí. Pues esto ocurrió, también lo cuenta Brantón. Esto ocurrió en 1520 en el sitio de Milán. Milán está por los franceses y entonces Próspero de Colonna con las tropas imperiales le pone sitio a Milán. Y estando los sitiadores allí expugnando la plaza, pues llega Lautrec con otro ejército francés de refuerzo. Colonna y Lautrec son los que dos años después se enfrentarían en la batalla de Bicoca, que vimos el otro día. Sí. Y entonces pues Lautrec planta el campamento a retaguardia de los sitiadores y hace noche. Sí. Y entonces en el campamento español había cierta preocupación, pues porque estaban entre dos fuegos, otra vez como César en Alesia, ¿no? Sí. Y entonces llega a oídos de Próspero Colonna la existencia de un soldado español que apodaban Lobo, que decían que era más ágil y mejor corredor que de lo que nunca se había visto y que era capaz de competir con los más rápidos cargando él un carnero a la espalda. Y entonces lo hizo llevar a su presencia y le explicó una serie de cosas y le dio una orden para que cumpliera en el campamento vecino. Y entonces Lobo cogió a un compañero soldado español también, arcabucero, que era muy diestro en cargar el arma. Sí. Y se acercó al campo enemigo por la noche y estando ya en la cercanía del campamento, pues toparon con un centinela avanzado francés que le gritó: «¿Quién va?». Y nada más gritarle «¿Quién va?», se arrojó Lobo de repente contra él, se lo cargó a los hombros como si fuera un carnero y salió corriendo para el campamento español, mientras el arcabucero le cubría la retirada. Se llevó al centinela a hombros corriendo hasta llegar a Próspero Colonna, que claro, lo que quería efectivamente era hacer un prisionero para interrogarlo, ¿no? Era el carnero francés. Imaginaros lo sobrado, ¿no? Llega un tío corriendo, coge a uno, se lo monta y sale corriendo al otro campamento. El francés debió flipar. Así, directamente debió quedarse alucinado. Rodrigo, otra internacional. Bueno, seguimos y terminamos con nuestro amigo Curtis. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tío era partidario de utilizar las 30 bombas atómicas que tenía Estados Unidos para bombardear ciudades soviéticas. Decía, no, creo que tenían ya 70. Y decía que en 30 días podían bombardear 70 de las ciudades más importantes de la Unión Soviética y que era imprescindible hacerlo cuanto antes de que la Unión Soviética se preparase, ¿no? Y entonces, claro, eso en la opinión pública y, por supuesto, la política, pues no sentó demasiado bien. Y entonces, él dijo lo siguiente: «El pueblo de los Estados Unidos teme una guerra nuclear con la Unión Soviética, pero yo no». <¿Qué hay? risa> Claro, con era uno de estos psicópatas que ensazan las guerras, yo creo. Pero con 70 años ya podrá, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, yo creo que podemos mencionar también alguno del mundo antiguo. Hay unas rodomontadas muy clásicas, pero no por clásica no deja de ser buena, porque Julio César, además de hablar en tercera persona de sus hazañas en las Galias, ¿no? Que ya es una forma de decir: «Aquí estoy yo», él llega y menciona esa famosa frase de Veni, Vidi, Vici. Que es, eso es una... fui, vi y vencí. O sea, directamente lo hace como fácil. Claro, como soy yo, pues ¿cómo no iba a ser fácil? Esa... Ah, es que yo personalmente el libro de Julio César no lo he leído, Alejandro sí, pero por lo que he tenido oportunidad de comentarme es, y el César que era inteligente, y el César que era no sé qué, el tío ese, no sé si se marcaba rodomontadas o directamente tenía un ego desbordado. Es genial. Bueno, pues vamos a... Ahora, si queréis, os leo alguna rodomontada. Hay alguna... Esto ya no es apto para niños, porque voy a leer una que es bastante fuerte, pero es muy divertida. A mí me gusta bastante. Dice de... Pues de estas dependencias, ¿no? De que a veces los españoles se peleaban entre ellos, no solamente con otras nacionalidades, aunque estuvieran en el mismo ejército. Y entonces dice uno... Le interroga por uno con el que tiene pendencias y dice: ¿conoce un tal o es su amigo? Ruegue Dios por él porque tiene pendencias conmigo. Como lo encuentre lo voy a masacrar, ¿no? Y luego decía otro: estas son mis misas, hacer cuchilladas y matar hombres y quebrar las muelas de las putas. Y añade Brantón: gran valentía la última. Valentía la última, efectivamente. Sí. Es que es eso, de fanfarrones todo. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. ¿Tenéis separada por ahí la anécdota aquel del hombre que está presumiendo las cicatrices? No, esa no. Es también una de las mejores. Esa no la tengo. ¿Tú la tienes, Hugo? Sí, esa la tengo yo aquí. Venga. Pues. Bueno, entonces estoy esperando ansioso. Es la siguiente que tengo por aquí. Adelante con ella. Porque cuando se rodó Rambo, hacía ya 500 años que nosotros teníamos un Rambo en los tercios. ¿Y tanto? Pues esto, la siguiente ocurre, también la cuenta Brantón, y ocurre durante la Guerra de Italia, en el Milanesado, en una de las batallas que por allí hubo, no cita cuál. Y entonces pues estaban el ejército español y el francés en plena batalla, y un piquero que estaba formando en el escuadrón, pues fue herido de una bala de arcabuz, un soldado español llamado Luis de la Seña. La pelota de plomo le atravesó el coselete es la armadura, la media armadura que llevan en el pecho, le atravesó el coselete y se le alojó en el bajo vientre. Y entonces el Luis de la Seña, ni corto ni perezoso, sabiendo que la bala se la había alojado en las tripas, pues salió de su puesto con esfuerzo, claro. Salió de su puesto de combate y un poco a retaguardia se sacó el cuchillo, se hizo un corte en la barriga, metió los dedos, hurgó entre las tripas, sacó la bala, volvió a meter las tripas otra vez para adentro, se hizo un par de agujeros en los extremos con el cuchillo, sacó hilo y una aguja, se cosió la herida. Y una vez que había terminado de coserse la herida, se volvió a colocar el coselete y se volvió a su puesto de combate y siguió peleando. Y poco después le vuelven a pegar un tiro que le revienta un ojo y le parte una ceja. Sí. Y ya pues de ahí sí que lo tuvieron que retirar del campo de batalla. Y cuando esta noticia llegó a oídos del emperador Carlos I, lo hizo ir a la corte a Valladolid. Y lo recompensó a perpetuidad con una renta de 100 ducados. Que es que, madre mía, es que estaban hechos de otra pasta, ¿eh? Pero pues esto... o sea, imagínate un tío que se raja la barriga, se mete la mano, hurga, es que se esto... busca la bala, la quita, se cose la herida y se vuelve a pelear. Podría sonar a fantasía, pero el hecho que le den una pensión quiere decir que había muchos testigos para eso. O sea, que eso era una cosa que debió ser impresionante, escandalosa. El abuelo de los faquires. Sí. Y además lo cuenta un francés, o sea que no tiene por qué mentir. Sí, es tremendo. Yo quería mencionaros otro, pues, no el Rambo, pero sí el Sansón de Extremadura. Quería nombraros una de las rodomontadas que tiene este hombre, que participó, ya después os comentaré, en un duelo que tiene en una de las batallas con el Gran Capitán. Es un duelo que hace con 12 soldados franceses y 12 españoles. y el gran capitán pues se queja del comportamiento porque estuvieron a punto de perder ese duelo, los españoles con los franceses, y dice: señor, los nuestros vinieron a nosotros por buenos, porque no habían conseguido ganar, y entonces le decían eso. Decían, nosotros los creíamos por buenos, ¿no? Y dice el gran capitán: por mejores los había yo enviado, como quejándose, pues vaya soldados que hemos mandado, yo creía que eran mejores todavía. Y uno de esos era el que el señor este, que os indico, que es Diego García, a ver cómo se llamaba. ¿De Paredes? Diego García de Paredes, que probablemente sea el mejor soldado español de todos los tiempos. Porque ese tío realmente era una verdadera figura. Es como el Cristiano Ronaldo de aquella época. Era un tío grande, fuerte, diestro con la espada. Se cargaba, decían que en alguna batalla se había llegado a cargar 300 enemigos. O sea, era una verdadera bestia ese tío. Y tenía, cuando se murió, que murió después cayéndose un caballo, es una cosa absurda, ¿no? El tío estaba lleno de cicatrices de todos los combates que había tenido. Y yo tenía aquí marcado pues la anécdota, que es que mientras los nobles españoles esperaban a que Fernando el Católico, que era el rey que había entonces, que era en la época del Gran Capitán, y él servía al Gran Capitán, terminase las oraciones Fernando el Católico, entró Paredes de forma súbita en la estancia. Y le dijo a Fernando el Católico, porque es que el Gran Capitán estaba con eso de las cuentas del Gran Capitán y no conocía, o sea, que le estaban acusando de que había malversado fondos y cosas de estas. Y entonces le dijo: suplico a vuestra alteza, deje de rezar y me oiga delante de estos señores, caballeros y capitanes que aquí están, y hasta que no acabe mi razonamiento no me interrumpa. Eso le dice al rey, ¿eh? Y se quedaron todos flipando que cómo osaba, ¿no?, a decirle eso al rey. Y dice: yo, señores... Tamaño atrevimiento, ¿no? Sí, tamaño ya atrevimiento. O sea, fíjate, pero claro, es que este tío estaba de vuelta de todo. O sea, ¿cómo le iba a decir el rey nada a él, que se había partido? Si es que este tío tenía una fama increíble. Y dice: yo, señor, he sido informado que en esta sala están personas que han dicho a vuestra alteza mal del gran capitán, en perjuicio de su honra. Yo digo así, que hubiese persona que afirme o dijere que el gran capitán ha jamás dicho, ni hecho, ni le ha pasado por pensamiento hacer cosa en daño a vuestro servicio, que me batiré de mi persona a la suya, y si fueran dos o tres, hasta cuatro, me batiré con todos cuatro o uno a uno tras otro. Y a fe de Dios, de tan mezquina intención contra la misma verdad, y desde aquí los desafío a todos o a cualesquiera de ellos. Y remató su airado de tirando ahí el sombrero, lo remató ahí como diciendo: venga, a ver quién se atreve. Y fue el rey, al final le recogió el sombrero, se lo dio: tranquilo, porque yo sé que eres un gran servidor de España y el gran capitán también. Pero ninguno de aquellos se atrevió a recoger el sombrero porque hubiera muerto en ese mismo momento. Eso delante del rey, vamos. Que este tipo le tenía, bueno, al gran capitán, tuvo varios enfrentamientos con el gran capitán porque el tío quería seguir luchando así en solitario y haciendo duelos, pues era un duelista tremendo. Bueno, así se ganaban la honra y la fama y el respeto, total. Y por eso eran temidos. Aquí, en este momento... O sea, porque es que esa misma actitud es la que tienen los tercios en Rocroi 150 años después. Uh-huh. Y estuvieron a punto de no perder la batalla precisamente porque le estaban echando los redaños que le tenían que echar. Cualquier otro ejército se hubiera rendido muchísimo antes. Uh-huh. Y estos estaban ya derrotados, y el francés en Rocroi diciendo... Es que como esto se me vaya dos horas más, es que me quedo sin ejército. Por Dios, que se rindan ya, ¿no? Sí. Es la actitud. Bueno, Rodri, échanos otra internacional. Bueno, vamos a pasarnos a Stalin. Y es que a raíz del podcast de los tanques me puse yo ahí a investigar, que es un poco de lo que se trata, de divulgar por aquí, que cada uno se ponga ahí a expandir su conocimiento por su cuenta. Vi una entrada, una rotomontada de Stalin, sobre el tanque aquel que era tan largo, que era como un acorazado sobre tierra. Y es que los diseñadores, por lo visto, le llamaron la atención sobre que un tanque tan largo no podría girar. Y Stalin dijo, no hace falta que gire, seguirá un camino recto hasta Berlín. Sí. Bueno, esta mañana me he escuchado una de Stalin buenísima. Ah, ¿cuál? En la radio. Pues ha salido una biografía de John Wayne. Sí. Y resulta que Stalin mandó matarlo. ¿Ah, sí? Sí, cuenta la biografía que estaban en una cena en el Kremlin, ya con Stalin con unos cuantos vodkas de más. Sí. Y entonces alguien le dijo que había un actor en Hollywood que hacía películas de vaqueros, que había enarbolado la lucha contra el comunismo, y entonces Stalin, ni corto ni perezoso, dijo pues que mande el KGB a dos y que lo maten. Pero claro, estaba un poco oído, pero es que le hicieron caso y mandaron a dos sicarios a Hollywood a matarlo, y ya cuando lo tenían casi a tiro, lo fueron detenidos por agentes del FBI. O sea, graciosísimo. O sea, el Stalin medio ciego dice que hay que matar a John Wayne y le hacen caso. No, claro, era Stalin. Pero... Bueno, ya que estamos, vamos a mencionar alguna más de Stalin. Hay una que he leído que, por luctuosa, aún así, a mí me, pues eso, del humor negro, pues a mí me hace gracia. Dice, la muerte soluciona todos los problemas. No hay hombre, no hay problema. Esa es de Stalin pura, esa. No hay... que se define su manera de pensar es esa, justa, es así. Yo tenía esa idea cuando era pequeño. Quitar los coches, no hay accidentes. Oye, con los coches. Así, al final, si lo eliminas todo, no hay problema ninguno. Claro. En fin, luego, ya que estamos, vamos a lanzar la última. Dice, en el ejército soviético hace falta más valor para retirarse que para avanzar. Absolutamente cierto. Madre mía, es que de hecho eso se puede ver, el que haya visto la película, sí. La de Stalingrado, ¿no? La de Stalingrado. Enemigo a las puertas. Sí, enemigo a las puertas, correcto. Pues se puede ver cómo avanzan prácticamente sin armamento y sin nada, y cuando intentan retroceder le disparan desde la retaguardia para que no retrocedan. Ahora, los más defensores del bando ruso dirán que eso ocurrió en contadísimas ocasiones, pero bueno, ahí está la anécdota, ¿no? No, ahí está la anécdota y de fue, lo, y no, de, no, de hecho fue bastante común. El antes de ayer metí una entrada en delaguerra.net precisamente de otro ataque de estos que Panzermeier, Kurt Meyer, en su memoria, sí, tildaba de ataque suicida. Sí, porque, sí, claro, porque se tiran dos o tres compañías soviéticas contra una posición bien fortificada al otro lado del río de un batallón de reconocimiento acorazado en 1941, y bueno, fue una carnicería porque estaban allí todas las ametralladoras pesadas en sus trípodes, y claro, los pocos que sobrevivieron fueron directamente a rendirse con las manos en alto. Sí, diciendo, por favor, que... Madre mía. Claro, es por eso, porque es que no podían retroceder, porque los comisarios políticos eran... si retrocedías, te podían fusilar por cobarde. Claro. Bueno, pues, Hugo, ibas a mencionar uno de Contreras, de Alonso, sí, de Contreras. Alonso de Contreras, qué grande. Si Diego García de Paredes era grande, este no le va a la saga. Sí. De hecho, escribió sus memorias, Alonso de Contreras, que fueron encontradas a finales del siglo XIX en la Biblioteca Nacional. O sea, no se tenía noticia de que este hombre hubiera escrito sus memorias. Se encontró un manuscrito y resultaron ser las memorias. Y es una de las vidas más apasionantes que se puedan encontrar. Sus memorias están en PDF, en Internet. Uh-huh. Cualquiera que ponga historia de mi vida, Alonso Contreras, PDF, se lo puede bajar al instante. Además, está corregido en buen español. Y es absolutamente es un fénix de la guerra. De hecho, Pérez Reverte, Corsario de Levante, su Corsario de Levante de Ala Triste, está muy, muy, muy inspirada en las memorias de Alonso de Contreras. Bueno. De hecho, incluso Alonso de Contreras sale en alguna novela y ayuda a Ala Triste, el propio capitán Alonso de Contreras, sí, ayuda a Ala Triste a escapar de Nápoles por una pendencia, porque mata al amante de una querida, que es un argumento que le pasa realmente a Alonso de Contreras y que lo cuenta en su biografía. Pero bueno, vayamos, cuenta Alonso de Contreras, ya siendo capitán y gobernador, que llevaba a su compañía en Capua, en Italia, la llevó a Capua, y entonces, claro, en aquella época era costumbre que cuando los soldados iban de paso o tenían que estar en algún sitio, pues había que alojarlo en las casas. Sí. Y entonces el gobernador de Capua manda que se aloje la tropa de Contreras en lo que se llamaba Casale de Capua, que era un barrio pequeñito, una pequeña aldea que había en la afuera de Capua. Y entonces, cuando llegó allí, se dispuso a alojar a los soldados, descubrió que la gente un poco acomodada del lugar, pues para evitar tener que alojar tropas en las casas, se habían inventado una triquiñuela. Y era que cogían a un hijo y le daban los primeros votos, es decir, los primeros pasos para hacerlo sacerdote, sí. Pero ya oficialmente era religioso, y entonces le donaban todos los bienes a ese hijo que había conseguido los primeros votos. Sí. Porque si era religioso, tu morada era franca respecto a alojar a tropas. Sí. Con lo cual se libraban de tener que alojar tropas. Claro, cuando Alonso de Contreras llega y se entera, le sienta aquello fatal, ¿no? Sí. Y entonces va casa por casa preguntando dónde duerme el religioso. Y entonces pues le enseñaban, en esta estancia aquí duerme... Y bueno, pues ahí que nadie toque, decía. Pero en las demás, 3 o 4 soldados por cada. Y claro, eso sentó fatal en el pueblo. Sí. Y entonces la gente se quejó al arzobispo de Capua. Y el arzobispo de Capua le envió una nota, le envió una carta, diciéndole que quedaba excomulgado por el capítulo Quisquis, pariente del diablo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo? Sería un argumento canónico, no sé. Sí. Quedaba excomulgado por el capítulo Quisquis, pariente del diablo. Y entonces Contreras, ni corto ni perezoso, le escribe una carta de vuelta con la respuesta. Y cuenta él mismo en su memoria, dice: yo le respondí que mirase bien lo que hacía, que yo no entendía el capítulo Quisqui ni era pariente del diablo, y que para algo me había dado Dios 10 dedos en las manos y 150 españoles. Estoy diciendo: cuidado, cuidado conmigo, cuidado conmigo. 10 dedos en las manos y 150 españoles. Conmigo ni así, que tengo 150 españoles a mi mando. Madre mía, qué tío. Un fiera. Rodrigo, otro internacional. Tiene que ser internacional. Yo quería destripar una de los... Venga, pues di una de los tercios, venga. Bueno, pues contaba Brandon que en una cena estaba un español presumiendo de sus heridas. Uh-huh. Estaba diciendo: esta me la hicieron no sé dónde, esta me la hicieron aquí, esta me la hicieron allá. Y señalándoles a los invitados una enorme cicatriz que le cruzaba la cara, dijo: y esta me lo hizo un italiano cobarde, un bujarrón italiano, en sorprendiéndome por la espalda, ¿no? Como que él se había girado y justo le había cruzado la espada por toda la cara, salió corriendo tan rápido que no pude alcanzarle. Y aún le ando buscando. Dice: ahora que cuando le encuentre, le voy a dar tales palos a la turquesca que le voy a hacer morir buen mártir. Lo de morir buen mártir está muy bien. Me lo he leído hoy y ponía bujarrón italiano. Es que me encanta. El bujarrón, sí, por favor. Me encantan los insultos que se utilizaban antes, son tremendos. A ver, quería leer uno de estos de la época de los tercios, pero bueno, antes vamos a leer uno de internacional. Hugo, ¿te atreves con uno de los internacionales? Sí, había visto por aquí uno que me había gustado mucho, de Napoleón. Sí. Que se pregunta, muy típico de Napoleón, el enano, se pregunta: ¿qué son 1 millón de hombres comparados con uno como yo? Sí. Eso lo dijo cuando lo estaban juzgando, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuándo estaba? Cuando lo estaban juzgando, que le acusaban de ser el asesino de su pueblo, ¿no? Por la cantidad de hombres que había llevado a la guerra y que no habían vuelto, él dijo: que son 1 millón de hombres al lado de uno como yo, sí. una tremenda bravuconada, en realidad. Son tremendas. Luego tiene otra. Mira, hay una de las mujeres que a mí me ha recordado a otra frase de Napoleón que me gustó mucho. Pero hay una de las mujeres que dice: las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. Pero sin embargo, este mismo Napoleón, en otra ocasión, dijo que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Sí, sí, sí, esa es buenísima, esa me encanta. Luego, dice Napoleón, la batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. ¿Qué personaje, madre mía. Es que esta gente tenía el ego subido, ¿eh? Totalmente. Es alucinante. Luego, quería mencionaros, ya volvemos otra vez a los tercios, quería mencionaros una rodomontada de los tercios que le dice... En un duelo, ¿no? Pues están así dándose, ¿no? Dice, un capitán español peleaba con otro en una estacada y su adversario le cortó un brazo y un jarrete, haciéndole caer en tierra. Y el otro le intimó, ríndete o te cortaré la cabeza. Y el caído le contestó, haced lo que quisieres, que aunque me falta el brazo para pelear, sobrame el corazón para morir. Y repitió el otro, muera la vida y la fama siempre viva. Y lo mató, claro, obviamente. Pero tú fijaos qué tipo, qué carácter tenían entonces, ¿no? Es tremendo, a mí me encanta. Fíjate, en el momento de morir dice el otro, haced lo que quisieres, que tengo un corazón súper ancho. Igual que los españoles, que eran muy chiquititos, también en esa época, decían que a ellos no les hacía falta gran tamaño para tener gran corazón, y cosas de esas también decían. Sí, sí, incluso había otro que comentaba, de un soldado de baja estatura, que comentaba que no me acuerdo bien, pero creo que decía algo así como, ya que somos tan bajos, ya que somos tan bajos, por eso nos sobra la valentía o algo así, sí. Pues, como diciendo, es que no nos queda otra. Sí, es verdad, que no nos queda otra alternativa que ser de un valor extremo, es verdad. Era una cosa así. Sí, no me acuerdo. Vamos otra vez con otros internacionales que se nos acumulan aquí, que tenemos, pero para aburrir. Otra famosa de esta de Douglas. A ver, no deberíamos dejar pasar el programa así tan largamente sin mencionar al suceso que hizo que nuestro amigo Don Blas se hiciera tan célebre y famoso. Bueno, y lo estamos dejando pasar, al final no lo contamos. Es verdad, vamos a ir a otra época que no es el siglo XX ni es el siglo XVI, vamos a ir directamente al siglo XVIII. Yo creo que lo podemos hacer por orden cronológico. Empezamos con Juan León Fandiño. ¿Quién se atreve con Juan León Fandiño? Me lo pido. Venga. Juan León Fandiño era un guardacostas que capturó a un contrabandista inglés, un pirata, y tras cortarle la oreja, ¿no? Fue en las costas de Luisiana, ¿no? ¿Fue? Sí, fue en las costas de Luisiana. Al contrabandista Robert Jenkins. Sí, dice, tras cortarle la oreja a Robert Jenkins le dijo, ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Claro, después eso, bueno, imagínate la que se armó en Inglaterra. Porque siete años después, ¿eh? Sí, sí, sí. La guerra de la oreja de Jenkins se declaró siete años después con este pretexto. Claro, pero... Claro, tú imagínate, entre que el tío volvió a Inglaterra, empezó a contarlo en las tabernas, eso llegó a los oídos del rey, pues hay un proceso de generar y crear la leyenda que es pero lo que... Pero el mismo partido que no quería declarar la guerra y al final Walpole pues no tuvo más remedio que declararla por presiones comerciales especialmente, cuando este tío se presentó en el Parlamento con... su oreja en un bote de formol, ellos sospechaban que en realidad no, que en realidad sí que tenía oreja. O sea, de hecho, cuando dicen que enterraron a Robert Jenkins, decían que tenía las dos orejas en su sitio. O sea, aquí hay mucha leyenda, pero bueno, no deja de ser una rodomontada que de algún lado saldría, ¿no? Sí. Absolutamente. casi nada menos que un rey. Bueno, pues declaran la guerra a los ingleses. Y Edward Vernon, bueno, de hecho, antes de declarar la guerra, Edward Vernon en el propio Parlamento llega y dice, me bastarán solo 6 navíos para tomar Portobelo. O sea, otra rodomontada que la consiguió. O sea, eso es, esto sí que es una machada, porque al final lo hizo, literalmente. También, sí, si ha ido con uno, igual lo hubiera conseguido también. Claro, es que hay que ver cómo estaba Portobelo. Él, yo creo que lo sabía perfectamente. Hugo, ¿te apetece decir las otras dos de Blas de Lezo? Sí, pues sobre todo porque luego Vernon, con 30 veces más barco, sí, se estrelló en Cartagena. Sí, pues adelante. Sí, nuestro lisiado favorito decía: si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey ni señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía. Y esto lo decía Blas de Lezo, que le faltaba una pierna, le faltaba un brazo y un ojo. un fiera. A mí me encanta la última. La última es genial. La de porque ya después de la derrota de Vernon. Bueno, para, hay una frase de Vernon que a mí me gusta mucho, aunque es también un poco manida, ¿no? Pero esa de tus insultos serán mejor respondidos por la boca de mis cañones es muy buena. Yo me imagino como enormes suegras tirándote ahí hachazos en medio de una cena familiar. Sí, creo que a raíz de esa respuesta de Vernon, Blas de Lezo le escribió la siguiente respuesta. Dice: para venir a Cartagena es necesario, porque ya habían sido derrotados los ingleses, ¿no? Y dice: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo le ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual le hubiera sido mejor que emprender una conquista que jamás podría conseguir. Casi nada. Es tremendo. Sí, sí. Le dice: ala. O sea, que prácticamente ha quedado la escuadra para hacer labores de cabotaje. Vamos. Sí. Viene a decir. Genial. Lo humilla terriblemente. Es genial. Ay, Dios. Bueno, el hecho de que los ingleses acuñaran una moneda con Blas de Lezo de rodillas, no me digáis que no es una rodomontada. Sí, también. Es una rodomontada, sin duda alguna. Eso de el orgullo español arrodillado ante Inglaterra, creo ante que era. Ante Inglaterra, sí, ante el inglés, sí, ante Verno. Es genial, mola un montón. Vamos a volver otra vez a los tercios. Voy a lanzar otra rodomontada, a ver qué tenía por aquí. Sí, está de los bigotes, es genial. Que le preguntan a un chaval, que ya un soldado bisoño, pero que ya tenía unas barbas y unos bigotes tremendos. Y entonces, claro, dice que como siendo tan muchacho ya tenía bigote y una barba tan grandes. Y respondió: estos bigotes fueron hechos al humo del cañón, por eso crecen tan grandes y tan prestos. Y así es continuamente con todas. Ya están haciendo rodomontadas continuas. Era gente muy orgullosa, ¿eh? Es genial. Venga, vamos con otra internacional, que tenemos aquí un montón. A ver. Volvemos con Patton. Venga, con Patton. Venga. Dice Patton: un día de Navidad frío y despejado. Un tiempo espléndido para matar alemanes. Es que, la técnica como, del disco rayado. Sí, como dice un poco mi monitor de la piscina, hay que hacer las cosas con suficiencia. Y este tío parece que lo hacía todo con mucha suficiencia. Con mucha suficiencia, sí. Efectivamente. A mí me recuerda eso de creo que es de la chaqueta metálica. Que llega y dice, bajan ahí, están todo, ¿cómo dice? Me encanta el olor a napal por las mañanas, o ¿cómo era la fama? Sí, sí, eso tal cual. Tal cual lo has dicho. Es que, madre mía, son todo eso. Es que es el olor de la victoria. Es el olor de la victoria, chico. ¿Te hueles, hijo? ¿Hueles? Es el olor de la victoria. Madre mía, qué elemento. Bueno, luego tenemos aquí a Mussolini. Mussolini tenía varias. Que, por ejemplo, esta nos la manda Néstor, que desgraciadamente no se ha podido unir, pero yo creo que es muy bueno, porque es la comunicación que le hace Mussolini y el Duce, y le comunica al Führer, a Adolfo Hitler, que acaba de invadir los Balcanes y Grecia. ¿Quién se atreve con ella? Venga, la digo yo. No, hola. Dila tú, es que es demasiado cómica, yo no podría leerla así. Él, muy pomposo, se dirige al Führer. Führer, estamos en marcha. las victoriosas tropas italianas han cruzado la frontera greco-albanesa esta misma mañana. Y luego lo que pasa es que, claro, fue un desastre total. Tuvo que extender ahí diciendo, ¿qué has hecho? La primera derrota. Se rindieron en proporción de 5-1. O sea, fue algo absolutamente vergonzoso. Además, contra las tropas griegas, que acababan de ser recién movilizadas. Bueno, ya sabéis que Churchill decía que el caimán alemán tenía que ser atacado por la blanda panza italiana. Ay, ay. Bueno, de hecho, es que Mussolini, a pesar de sus ensoñaciones, él reconoce que el país, pues no, o sea, que sus tropas no estaban a la altura de la situación, ¿no? Porque hay una frase que dice, Hitler es un estratega de segunda categoría en un país de primera, y yo soy un estratega de primera en un país de segunda. En realidad yo creo que es que Mussolini no convenció. O sea, el pueblo italiano no estaba muy por la labor de ir a luchar ni morir por nadie. Pero, tal y como yo lo veo. ¿Alguna vez lo has tapado? Uf, que eso... pues desde el Imperio Romano yo diría que no. Y habría que decir bastante ahí, ¿eh? Porque en el Imperio... Pero en el Renacimiento los tercios italianos iban detrás de los españoles. Uh-huh. También es verdad que eran los italianos del Reino de Nápoles que era España. O sea, uh-huh. Los tercios italianos en realidad eran españoles también. Igual que unos españoles podían ser castellanos y otros aragoneses. Claro. Eso lo vimos en el podcast de los almogávares, que en realidad es que, claro, es que Nápoles y Sicilia era como una provincia. Eso es más. De la corona de Aragón desde el siglo XII. Es que fíjate, es que era como, siglo XIII. Sí. Como uno más. Bueno, aquí yo voy a relatar una de los tercios que me encanta. Pero esta no es de un español, pero igual me gusta bastante. Dice Brantón que le gusta también el caso de un soldado gascón a quien cuando subía la escalera del patíbulo vino una mujer a pedirlo por marido, según se hacía antiguamente siguiendo la ley de los godos, es decir, que a un condenado a muerte pues podía llegar una mujer y reclamarlo como marido y salvarle la vida, y así ella no se quedaba soltera y servía a la sociedad. Pues ya sabes, el fuá, ¿no? Revive y sirve a la sociedad. Entonces él, viéndola coja, fea, muy contrahecha y de andar difícil, exclamó: ¿qué haría yo con esto? Solo tendría disgustos y molestias. Y le dijo al verdugo: ¡pingue, pingue! Que en gascón significa cuelga, cuelga. Y el verdugo obedeció. Y entonces lo mejor es lo que dice ahora Brantón: el caballero prefirió la horca a quedar sujeto a un bicho tan feo. Que es superficial, seguro que por dentro era un sol. Pobrecilla, madre mía. Bueno, a ver, venga, otra internacional. Que esto es un festival del humor. Sí, esta de Goering me gusta mucho. A ver, dale. Ninguna bomba caerá sobre Berlín o yo no me llamo Goering. ¿Y cómo se llamaba entonces? Al final nos quedamos con la duda. ¿Qué elemento? Pero es que tiene varias así, ¿eh? Hay otra, dice, la Luftwaffe invencible. Ahora habrá que dirigirse a Inglaterra. ¿Y cuánto nos durará? ¿Dos? ¿Tres semanas acaso? Yo había visto otra que es como la de Berlín, que es que dice que jamás el Valle de Ruhr será bombardeado. O sea, lo mismo, o yo no me llamo Gary, ¿no? Algo así decía. O sea, que lo repitió para varias... Para varias situaciones. Es que era un fantasmón. Eso es como igual que la de el pasillo aéreo a Stalingrado. ¿Cómo era eso? Sí. No, que con el jefe de Estado Mayor de Loca H reunido con Hitler y llevando Seitzler, que era el general, los informes de los generales de la Luftwaffe diciendo que era imposible, y el otro diciendo: no, no, mi Führer, yo te lo garantizo que esto es posible. O sea, contra los informes y los cálculos, yo te digo que sí se puede hacer, claro, y no pudo ser, uh-huh. Evidentemente. Pero vamos, uh-huh. Goering tiene más moral que el Alcoyano, porque aquí hay otra buenísima, dice: han tenido mucha, mucha suerte de que la guerra no haya durado unos meses más. Supiera, ¿eh? Bueno, nos apuntan por aquí, nuestro monosabio nos apunta que en realidad la frase es: Si cae una bomba, no se llama Gering, que debían llamarle Meyer, que viene a ser en alemán como Paco o Pepe. O sea, ya sabemos cómo se llamaba realmente. Se llamaba Meyer. A partir de ahora reescribamos todos los libros de historia. Sí, sí. Y pasando por Gering, podríamos pasarnos a nuestro amigo Adolfo. Pues sí, vamos a empezar con la de Adolfito. Venga, ¿quién va a pasar de Adolfo? Tú, dice, Rodri. Podemos estar felices de saber que el futuro nos pertenece completamente. ¿Qué te parece? Ya se ve. Que enlaza con aquella del mismo autor de El futuro será mejor mañana. Exactamente. Es una obviedad, ¿no? Es ahí. En fin. Hugo, tú querías relatarnos una anécdota también rodomontada que quedaba del franciscano y el rey portugués, ¿no? Sí, también esta la cuenta también Brantón, no se trata de un soldado, pero le hizo especial gracia a Brantón y la cuenta. Y entonces dice que los portugueses tenían por costumbre, y la tienen todavía, celebrar todos los años con gran algazara el aniversario de la batalla de Aljubarrota, que fue donde los portugueses quebraron al ejército castellano que intentaba conquistar Portugal en 1380 o algo así, no recuerdo ahora la fecha. Y entonces coincidió que un franciscano español había ido aquel día a besar las manos del rey portugués en plena celebración, y entonces el rey, delante de todo el mundo, le dijo: ¿qué os parece nuestra fiesta? ¿Celébranse en Castilla tales fiestas por semejantes vencimientos? Y el franciscano pues le contestó: no se hacen, porque son tantas las victorias nuestras que cada día sería fiesta y acabaría muriendo nuestro pueblo de hambre por estar siempre de holganza. Sí, sí. Es verdad, no deja de tener razón. Eso me recuerda a lo de las cuentas del gran capitán, cuando empieza a echar las cuentas, que dice: y no sé cuántos ducados para picos de enterrar a los muertos causados por las guerras sirviendo a vuestra majestad, y no sé cuánto de reparar las campanas de tanto tañer por repicar las campanas por celebrar nuestras victorias y todo eso, que no deja de ser una rodomontada las cuentas del gran capitán, la famosa frase esa, ¿no? Yo creo que está bastante claro. Bueno, yo, si queréis, decimos otras internacionales. Venga, aquí tengo al ministro de Relaciones de Exteriores alemán, que llega y ya van a declarar la guerra y dice: ya no demandamos nada, queremos la guerra. O sea, en plan, ahora ya no vamos a derogar nada, os vamos a machacar a todos. Pero tú fíjate con qué ínfulas el tío. Para mí no deja de ser una rodomontada. Y luego la tenemos la del comandante. Al final eran los únicos que estaban preparados, ¿no? Porque visto lo visto. A lo mejor para en ese momento sí, pero luego a largo plazo está claro que no lo estuvieron. En mi opinión, vamos. Rodrigo, comenta la del comandante de la tercera flota norteamericana. Sí, si me haces el favor, me concedes ese honor. Sí. Dijo: después del ataque a Pearl Harbor, después de lo que acaban de hacernos en Pearl Harbor, el lenguaje japonés solo se hablará en el infierno. Este es un poco como Curtis LeMay, ¿no? Sí, bueno. Los americanos sí que son dados a esas frases. Frases lapidarias. Hugo, ¿tú te atrevas con alguna de Alejandro Magno? Sí, no, había visto una que me gustaba aquí de Patton, no sé si la habéis dicho. Venga, ya. Pues venga, a ver cuál es la de Patton. ¿A dónde va, general? Esta. El jeep con las tres estrellas se detiene y Patton se levanta a Berlín a darle una patada en el culo a ese pusilánime burócrata de Hitler. Lo mejor es burócrata. Le llama cualquier cosa, tío. Es genial. Venga, la otra de Patton nos la quedamos para el final, porque es que son todas muy buenas, la verdad. Yo quería mencionar la de Alejandro Magno, que es que esto no deja de ser como... Lo tienen como frase célebre, pero en realidad no es una frase célebre. Para mí es un poco rodomontada. Dice: si espero, perderé la audacia de la juventud. Es como, no tengo tiempo que perder. Sí, sí. Y además eso lo define bastante bien, porque sí. Desde luego no perdió el tiempo. No, para nada. Y luego hay otra, que es que esta tú te la conoces bien, con su caballo Bucéfalo, que nadie lo lograba domar, y entonces, claro, el tío así con aire despectivo y la verdad bastante soberbio, le dijo a su padre y a los que lo intentaban domar, pues, ¿lo dices tú o lo digo yo? Y lo dilo. ¿Qué excelente caballo pierden por falta de destreza y de nuevo para manejarlo? O sea, en realidad está diciendo, sois unos inútiles, no sabéis, no tenéis destreza y yo sí que valgo para hacer eso. De hecho, al final lo hice. Sí, sí. De hecho, pues porque el padre mismo le dice, pues venga, tú no eres tan listo. Venga. Ve tú. Y claro, él se había dado cuenta de que el caballo estaba asustado. Porque se asustaba de su sombra. Pero claro, eso se había dado cuenta él. Y entonces, pues fue, le giró la cara, le dio la vuelta al caballo y lo calmó. Sí, sí. Claro, para eso hay que ser bastante inteligente, ¿no? De darse cuenta de que el caballo está asustado. Que esto también me recuerda un poco a lo que decías tú el otro día de la frase de Sun Tzu, de que primero se gana la guerra y luego se luchan, ¿no? Él ya se había dado cuenta de cuál era el problema del caballo primero y luego soltó la rodomontada, picó al padre y calmó al caballo. Uh-huh. Además que Sun Tzu hacía siempre mucho hincapié en fomentar los servicios de inteligencia. Primero la inteligencia. Que se podían ganar guerras y lucharlas. Eso decía Sun Tzu. Uh-huh. Bueno, pues decimos alguna más internacional. O yo tengo aquí marcada otra de los... Venga, voy a lanzar la de los tercios. Esta es sobre los linajes, ¿no? Porque un soldado español retó a duelo a un noble italiano y este le contestó que él, no siendo su par en linaje, o sea, no, al no estar en igualdad de linaje, pues que le enviaría a su mayordomo. Y claro, el pobre mayordomo, imaginaos el papelón, ¿no? Pobre mayordomo, ir a pelear con un soldado español. Entonces el soldado le replicó al noble italiano: yo lo otorgo, porque por muy ruin que sea el mayordomo, será mejor que vos. Lo humilló terriblemente. Me ha encantado. Venga, ¿quién se atreve con otra de Hitler? A mí me gustan mucho. Venga. A ver. Que me lo paso. Debo cumplir con mi misión histórica y la cumpliré porque la divina providencia me ha elegido para ello. Casi nada. Este tío inventó el derecho divino. No tenía abuela, ¿no? No. Rodrigo, ya que estás, por favor, menciona esa frase que a ti tanto te gusta de Luis XIV, el dios... Sí, que yo después la parafraseo con tanta gracia, ¿no? Sí, el dice, rey Luis XIV, cuando le dijeron, pero señor, el Estado, dijo, el Estado soy yo. Sí, genial. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? El Estado soy yo, déjate de estupideces, joder. Hugo, ¿alguna de Churchill? Sí, hay por aquí una muy buena. A ver. Cada inglés al morir puede llevarse a un enemigo al otro mundo. Como eso está bien. Es que es tremendo. O sea, bueno, yo creo que lo decía un poco por enardecer un poco a los británicos, pero no deja de ser una fanfarronada que no veas, ¿eh? O sea, es tremendo. Sí, sí. Ya podía tener poder demográfico ahí. Así yo no creo que se ganen las guerras, ¿eh? No, yo creo. Bueno, la flema de otra, que es, pues bien, señores, nos hemos quedado solos. Encuentro que la situación es muy divertida. Eso tiene un poco de flema británica, ¿eh? Sí. Esa me ha gustado bastante. Ah, tuvieron suerte de que apareció el primo de Zumosol después de todo, ¿no? Sí, no, desde luego. Sí. Ay. A ver, tengo otra de los tercios que dice: el vencedor se negó a darle muerte, o sea, hay un duelo y el vencedor se niega a darle muerte a uno que había perdido el duelo y había quedado bastante lisiado, ¿no? Le lisió las piernas y los brazos. Y por dos razones le dijo: la primera razón por la que te voy a dejar vivir es porque más penes en vivir, o sea, que lo sientas más, vivir, y la otra, porque puedes dar razón de quién te hirió y te dio tales cuchilladas. Imagínate, macho. Lo deja vivir. Cruel, ¿eh? Es que hijo de puta, tío. Porque más penes en vivir, para que vivas con la puta humillación. Con, lo siento, ¿qué? Perdón, pero es la verdad. Qué tíos. Madre mía. Sí, sí. Bueno, cuenta otra Brantón de dos caballeros que están en la almena, viendo como uno muy gordo, estaba entrando por la puerta. Sí, eso fue en Madrid, sí. En Madrid, en el Alcázar. Sí. Y empezaron a decirle, marrano, marrano, o cochino. Y entonces este alzó la cabeza, cochino, te vamos a matar, o algo así le decían. Sí, ahí viene el otro, alzó la cabeza y señalando a uno le dijo, tú no me matarás. Y señalando al otro le dijo, y tú no me comerás. O sea, uno lo tildó de cobarde y al otro de judío. Sí, exactamente. Ya los conocía, me parece a mí. Yo me acuerdo de una de una de las anécdotas, no sé en qué asedio fue, que se quedaron encerrados unos, pues a lo mejor eran tres, cuatro españoles en la torre de una muralla que había en una de las ciudades. Terminan de tomar la ciudad y entonces estos españoles se quedan ahí encerrados en la muralla, que están defendiéndola, y se quedan en una torre. Y entonces, claro, los demás, el enemigo le combina que se rindan, que estaban solos y tal. Y los otros lo único que le dicen es, pues aquí hay mucho ladrillo y el polvo de ladrillo es muy satisfactorio de comer y sabe muy bien. Así les contestaron. En plan, no vamos a salir, tenemos de sobra para comer y aguantar el asedio. Claro, los otros no se atrevían a entrar, no fuera... Bueno, es que a ver quién entraba ahí. Probablemente eran muertos nada más aparecer por el umbral de la puerta. Y de hecho, Brantón comenta que es posible que él daba crédito a que fuera verdad que se comían el polvo de los ladrillos. No me extrañaría. Venga, a ver, ¿qué nos queda de los internacionales? ¿Nos queda de Goebbels, alguno lo ha dicho? No. No. Venga, ¿quién se atreve con Goebbels? Hugo. A ver, espera, que no la tengo. Esta que dice... Pues disparo yo, venga. ¿Queréis la guerra total? Si la queréis, tendréis la guerra más radical que jamás hayáis podido imaginar. Sí, esto lo dijo cuando están en medio de la guerra, me parece. Es en plan, no nos cabreéis porque todavía no nos habéis visto cabreados, que era mentira, que estaba echando una fanfarronada ahí, que no veas. Hugo, ya que estamos ahí con las cosas internacionales, ¿nos puedes mencionar alguna de estas de Aníbal, que son mitiquísimas? A mí me encantan las de Aníbal, porque esas son fanfarronadas, pero son, o sea, no son fanfarronadas, son machadas, son rodomontadas de verdad. ¿Las tienes ahí, Hugo? Sí, sí, bueno, que Aníbal, y además, sí, sí, son rodomontadas, pero además que luego que las llevo a cabo, sí, hallaré un camino o me lo abriré. Y tal cual. Y se lo abrió. Sí, sí, esto es cuando... pasó los Alpes. Claro, el paso de los Alpes con los elefantes, y se cuenta que se encontró con una roca en medio de la ruta desde el paso. Que nadie, o sea, era un paso que no conocía nadie, por lo menos ellos no lo conocían, eso seguro, y los romanos probablemente tampoco, o si lo conocían no pensaba que pudiera pasar por ahí, y se encontró con una roca y la, si no me equivoco, la deshizo echándole vinagre, ¿no? Vinagre a la roca y después picándola. Creo que la corroyó, sí, de alguna manera. Sí, no me acuerdo exactamente, el vinagre, pero a ver que lo comentas. El vinagre sí, corroyó como... la con puñas de madera y mazo. Ah, y le prendió fuego. Y le prendió fuego. Le prendió fuego. Y eso le... para que con los cambios de temperatura eso se resquebraje. Claro, se resquebraje. Le prendió fuego y le echó vinagre. Bueno, es que es tremendo lo de este hombre. Y la siguiente, si quieres, también. ¿Tú esta que la conocías? Escipión, que preguntó a Aníbal que era el mejor general del mundo, y este le contestó que Alejandro, el rey Pirro y él mismo. Y entonces Escipión se enfadó y le dijo, ¿y dónde te hubieras puesto si no te hubiera ganado yo? Y Aníbal le dirigió entonces un halago indirecto y le dijo, si te hubiera ganado en Sama, yo sería el mejor del mundo. La que no daba su brazo a torcer, vamos. No. No, hombre, no hay más que ver que para ser un general perdedor está reconocido por todos. O sea, excepción, a lo mejor no le reconocen toda su valía militar, pero como estratega, este hombre, Aníbal, lo superaba y Escipión lo sabía. Escipión, lo bueno que tuvo es que reconoció: este es mejor que yo, no lo puedo ganar directamente, tengo que ganarle de otra manera. Y ese fue su triunfo, yo creo. Vamos a ver. Tengo aquí una de los tercios que habla de los números, ¿no? Los números tan desiguales en los que normalmente se enfrentaban los soldados españoles, porque esto es verdad, o sea, ¿verdad, Hugo? Tú lo tienes muy estudiado. Y es que siempre se enfrentaban en una inferioridad pasmosa, y aún así hacían unas masacres terribles. Entonces menciona que en una campaña en Túnez salieron a cortarle el paso a un ejército del emperador, pues unos 30.000 moros a caballo y a pie. Y un soldado bisoño, español, asustado al ver de pronto aparecer tantos enemigos, exclamó: ¡Jesús! ¿Y con tantos moros hemos de pelear? Y al momento, un soldado veterano le reprendió diciéndole: ¡Calla, bisoño! A más gente y moros, más ganancia y gloria. Más dinero y más honor. Y más honor, claro. Claro. Luego, hablando de encamisadas, no sé si lo tienes, el de la encamisada lanzada por Juan de Austria en Flandes. Hay unas pocas, Juan, la de Alst. Uno de la página 73. No sé si lo tienes ahí. No lo tengo a mano, pues ahora mismo. Te lo cuento. Pues nada, lanza una encamisada a don Juan de Austria contra el campo enemigo. Y un soldado que marchaba charlando con sus compañeros, iban así tan tranquilos a la encamisada, tú fíjate. Un soldado que marchaba charlando con sus compañeros dio en preguntar sobre los enemigos: ¿cuántos son? Y un compañero le replicó: váyate al diablo con tu cuestión y cuenta. Di más bien, vayamos a ellos cuantos sean. O sea, ay, eso fue la noche antes de la batalla de Gembloux. Sí. Creo. No lo sé porque no lo menciona aquí. No menciona. Una encamisada, nada más. Menciona. A ver, ¿nos queda alguna de las internacionales? Sí, quedan dos de Adolfo. Pues venga, lanza una de Adolfo. Irreemplazable. Ningún militar, ningún civil podría reemplazarme. Eso es un poco como la de Napoleón, ¿no? Sí. Qué personaje. O sea, al final... todos estos locos bajitos beben del mismo pesebre. Dice también: podemos hundirnos, pero nos llevaremos un mundo con nosotros. Con nosotros, sí. Eso hubieran querido. Eso es un poco como... Joder, si lo llegan a dejar... A lo mejor lo hubiera conseguido. Sí, vamos. Si le llegan a hacer caso, por ejemplo, ordenó destruir París, menos mal que el general al mando no le hizo caso. Si realmente le hubieran hecho caso, le hubiera destruido prácticamente Europa entera. Sí, sí. Hubieran hecho como los franceses con Napoleón, hay que decirlo. Sí, cuando le decían que por favor que evacuara Berlín, la población civil, él dijo que no, que el pueblo alemán no merecía ser la raza superior y que por tanto tenía que ser exterminada por la raza superior. Claro. O sea que por lo menos estaba loco, pero era coherente. Sí. O sea, si nosotros no somos los superiores, pues somos otros. Sí. Bueno, aquí hay una de De Gaulle que a mí me ha hecho mucha gracia, porque es que es una fanfarronada, pero buena, es muy buena, es muy francesa. Que es que cuando ya están derrotando a Alemania, pues De Gaulle ya iba jactándose de que haremos del Rin un río francés de orilla a orilla. Claro, los aliados se quedan mirándole: ¿pero qué dices? Tú no has hecho nada. ¿Cómo vas a reclamar eso? Claro, después se creó un mal ambiente por culpa de ese tipo de declaraciones. Claro, sobre todo los belgas. Imagínate lo que opinarían los belgas que se quedan a este lado del ring. Claro, pero ahí está. ¿Y quién se había partido la cara? Se habían partido la cara todos los demás para liberarles. Pero fíjate, ahí está el otro jactándose. Sí, lo jorobado es la jactancia. ¿Qué le vamos a hacer? La grandeur, sí, la grandeur en cierto modo es una rodomontada, ¿no? Una forma de rodomontada. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya hemos repasado todos. O sea, todas las que teníamos sí, aquí mandado. No, faltaron un par de dos, pero deberíamos ir cerrando esto ya. Sí. Tengo dos gatas dormidas encima. Ay, va, madre mía. Bueno, pues di esas dos. Venga, di una y nos quedamos con la de Patton para el final. Dice... Yo tengo una también, de los tercios. Pues venga, la lanzamos. Empieza tú, Rodrigo, luego continúas tú, Hugo. Dice Napoleón, cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité. Es exactamente lo que se sigue haciendo hoy en día. Eso es un mandamiento, eso es un gran principio fundamental, inspirador de todas las cosas. Claro, eso es una rodomontada burócrata. Sí, sí. Es genial. Pues nada, la tuya, Hugo. Sí, bueno, yo tengo una aquí que es una de mis favoritas. Pues espérate, porque, vamos a Patton. Y cerramos el programa con la de los tercios, ¿te parece? Venga, la que nos queda... no es de los tercios, es de la época. Es de la época de los tercios, bueno. La que nos queda de Patton es cuando llega y hacen la operación Overlord, o sea, están realizando la operación Overlord y desembarca Patton y le dice a todos los que están alrededor, ¿ya quieren regresar a casa? Pues le diré algo. La mejor manera de terminar con esta guerra es atrapar a los bastardos que la iniciaron. El camino de regreso al hogar pasa por Berlín y Tokio. Y ahí yo mismo le voy a pegar un tiro a ese hijo de Hitler como si lo hiciera una víbora. Ay, se olvidó Moscú. Luego, conforme iba avanzando, ya iba metiendo Moscú también en el itinerario. De hecho, tiene una. No es una rodomontada, pero es algo parecido que viene a decir no habremos hecho nada en esta guerra si al final dejamos que Europa la invada un ejército mongol. Así, literalmente lo llama mongoles. En fin, bueno, pues finalizamos con la tuya, Hugo. Sí, esta la sacó a la luz Pérez Reverte no hace mucho. Uh-huh. O sea que será conocida de muchos de nuestros oyentes, pero es que es fantástica. La descubrió leyendo unas relaciones de aquella época, que él es muy dado a leer relaciones de esos siglos cuando está escribiendo a la triste, pues para calentar, ¿no? Para tomar contacto con el idioma, ¿no? De aquel tiempo. Y entonces descubrió en una relación fechada en octubre de 1634 de la peripecia de tres frailes mercenarios españoles que viajaban frente a la costa de Cerdeña. ¿La conocéis? No, la conozco. Bueno, pues viajaban frente a la costa de Cerdeña por el Mediterráneo en un barco pequeñito francés y llevaban rumbo, según pone el documento, a Villafranca de Nizo, que yo supongo que será Niza. Uh-huh, probablemente, o alrededores. Y claro, y a bordo, además de los tres frailes españoles, que se llamaban Miguel de Ramasa, Andrés Coria y Eufemio Melis, iban el patrón del barco, cuatro marineros y cinco pasajeros. Uh-huh. Y entonces, a pocas millas de la costa, se le echó encima un bergantín turco, haciendo señales de que amainasen la vela. Y el patrón francés pues se dispuso a obedecer, argumentando que siendo de Francia el barco, podrían negociar con los corsarios y seguir viaje a salvo. Pero claro, los tres frailes, por religiosos y por españoles, pasarían el resto de su vida apaleando sardina a remo en una galera o cautivo en Turquía. Claro. Así que, claro, se vieron de perdido al río y resolvieron cenar con Cristo antes que en Constantinopla. Sí. De manera que se remangaron las sotanas, se armaron como pudieron con cuatro chuzos que había en el barco, tres escopetas y tres espadas sin guarnición, y se amotinaron, cogiendo a todos los tripulantes y a los pasajeros y encerrándolos abajo bajo cubierta. Sí. Después se pusieron trapos en torno a las espigas de las espadas para que sirvieran de empuñadura. Sí. Y se hicieron una especie de rodela amarrada al brazo izquierdo con almohada y cuerda, y luego se arrodillaron, taparon todo y se arrodillaron en cubierta y empezaron a rezar. Y entonces imaginaros ese bergantín corsario de 27 turcos amontonados todos en la proa blandiendo alfanje y percatándose de que en la cubierta de la presa no había más que tres frailes arrodillados y dándose golpes en el pecho. Sí. Y en esas, cuando los dos están abarloados, los turcos se disponen a pasar al abordaje, pues los tres frailes se levantan de repente, largan una escopetada a quemarropa, sí, que pone a tres turcos mirando para Triana, y luego gritando como locos Santiago y Sierra España, Jesucristo y María Santísima, se meten en la nave corsaria mandoble limpio, cuchillando como fieras, dejan a los turcos con la boca abierta como diciendo, pero bueno, a ver, aquí hay un error, ¿no? Los que teníamos que abordar éramos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y los frailes, pues nada, en tres minutos escabechan a 12 turcos, que se dice pronto, otros 5 se tiran al agua y el resto pues pide cuartel y se rinde. Después de que Fray Miguel de Ramasa le atravesase el pecho con un chuzo al jefe corsario, y pone la relación, juntándose los dos tantos que le alcanzó el turco a morder en una mano y acudiendo Fray Andrés de Coria le acabó de matar. O sea, imaginaros, tres frailes españoles la que liaron. Sí. Claro, me ha recordado un poco al suceso aquel del nepalí. No sé si os sí, acordáis que ocurrió hace poco, un burka nepalí, sí, que saltaron el tren en que viajaba. Sí, sí, sí, que asaltaron el tren, iban a violar a una chica que estaba al lado, la chica sabía que era un soldado y le dijo, eres un soldado, ¿no vas a proteger a tu hermana? Aunque no era su hermana, pero sí que era de su pueblo, ¿no? Y entonces el tío se vio, el tío estaba desarmado y lo único que tenía era el kakri, que era ese cuchillo de los gurkas. Sí, sí. Y lió una terrible, creo que mató ocho asaltantes que iban armados con AK-47 y el tío lo único que tenía era eso. Y había perdido un par de dedos, creo, al sí, final del combate, pero los hizo de dedos, pero y mató a 8 y no sé si yo a 12. Sí, sí, una. Por eso bajada. Qué barbaridad. Imagínate lo que era eso. Bueno, hay que decir. Es igual, ¿no? Es de locos, de locos. Bueno, y ya sabéis que estas situaciones, vamos a ver, se dan. Si uno tiene valor y se ve perdido ante todo, pues ya lo vimos claro, en el de la conquista de México, que hablamos el con... El terreno de la muerte, ¿no? El terreno de la muerte, que hablamos con Pablo Zapata, lo de soldados a pie 500 años después, y lo hemos visto en otros podcasts, por ejemplo, de Castelnuovo, cuando hablamos de Castelnuovo, que ahí... rodomontada tras rodomontada, que le decían... Hay otra que si se querían rendir, le preguntan, ¿no? Algo así... Y dijo el otro que viniesen cuando quisiesen. Genial. Es la leche, es la leche. En fin. Bueno, pues bueno. Nada, hombre, vamos a ver, esto no, por supuesto no tenemos aquí a Pierre de Bourdieu, que es el o cómo se llamaba, de Brantôme, era el señor de Brantôme. Señor de Brantôme. Señor de Brantôme, pues no lo tenemos aquí presente con nosotros, pero nos ha dejado una obra magnífica y, hombre, no, nosotros no ganamos nada en recomendar esto, pero yo creo que se lo lea, pues sí que va a ganar, de verdad que es un libro inenarrable, o sea, de estos que los tiene como un tesoro y dice qué maravilla de libro. Y lo recomiendo a todo el mundo, pues nosotros recomendamos aquí Bravuconada de los Españoles de Pierre de Bourdieu. Y nada, pues ya despedirnos. Despedimos a Rodrigo, a Hugo, que es en Twitter Hugo Acanete, y lo podéis encontrar también en delaguerra.net. Y me despido yo también, que soy Goyix, Goyix_Salduero en Twitter, y me podéis encontrar también en elguardiadegoyix.com. Y a todos nosotros, pues ya sabéis, en la página de web de Istocast, istocast.com, y en Twitter y en la página de Facebook. Así que nada, vamos a despedirnos haciendo una rodomontada o algo. Bueno, yo por lo pronto voy a llevarme a mis dos gatas a la cesta, que bastante aventura me queda. Sí, eso sí que es una machada. Sí. Bueno, Hugo, tú unas últimas palabras. Sí, yo como el chiste que es del, bueno, el chiste no, que fue un hecho real de los mexicanos, ¿no? Cuando un mexicano dijo por aquí a un ministro, es que nosotros en México somos todos muy machos. Y le dijo el español, pues aquí somos mitad y mitad y nos lo pasamos divinamente. Bueno, pues nada, yo voy a... Mi rodomontada va a ser que yo todas las noches, todos los jueves por la noche, hago esto y sigo vivo. Esa es mi rodomontada. En fin, bueno. Ahora, a despedirse todo el mundo. Ya asumí. Pues nada, ha sido un placer. Venga, y Santiago. Y cierra España. Eso es. Venga, Semper Fidelis.